Barrio a barrio. Pueblo a pueblo. Recorrer las calles de nuestra ciudad y transitar por los caminos de la provincia de Buenos Aires nos entrelazan con experiencias que se organizan para construir un mundo más justo. Desde el sindicato, el colectivo cultural, una cooperativa de trabajo, la organización social o una radio comunitaria, la política se hace pueblo, herramienta de lucha y construcción. Acá estamos recuperando esas voces, amplificando y tejiendo vínculos, saberes y capacidades en los territorios. Un programa con muchos programas, poniendo palabras y música a lo que hacemos. Sumate, colabora. En Mestiza plantamos bandera y decimos: acá estamos. Acá estamos, plantamos finalmente la bandera el 1 de mayo del 2020. Cuántas idas y vueltas tuvimos, probamos ideas, formatos y pensamos aquí en Mestiza algo que nos ayude a entrelazarnos. Y bueno, arrancamos. Un escenario que estamos viviendo propio de las aventuras del Eternauta. Una consigna que se repite en las redes, medios y discursos políticos, que es la de quédate en casa. Este aislamiento que nos comunica a través de la pantalla, datos, medios, muchos memes, muchas noticias, de las falsas, de las postas, fotos, sesiones y videos de gente entrenando, y sobre todo, mucha cultura, mucha creación, porque si algo no se ha frenado en este periodo ha sido la cultura. Pero que no llega solo si estos algoritmos que leen nuestras conductas nos conducen hacia ella. Superposiciones aisladas, todo el mundo compitiendo por ese segundo de atención que se enlaza con servidores que solo entienden de nuestra sensibilidad como un dato para ser vendido como mercancía. Si en una época supimos trazar mapas de la comunicación, llenarlos de pueblo, de participación, organizarlos desde el territorio, hoy vemos cómo estas ciudadanías, estos territorios son digitales. Y si bien pareciese que tenemos más contenidos y más acceso que antes, vemos que paralelamente la desigualdad en todo el planeta cada vez es mayor y el control de nuestras vidas lo vemos cada vez más lejos de nuestras manos. Nuevos escenarios que tal vez merezcan pensarse con algunas viejas preguntas. Y si el devenir constante de información nos arrastra, plantar bandera y decir acá estamos puede ser un primer paso. Y tomamos lo que tenemos hoy, que es lo que hicimos siempre: articular, organizar y crear. Un programa que busca juntarnos, reconocernos, poner en escena a los hacedores y hacedoras de nuevos mundos posibles. De nuevos mundos posibles, esa consigna tan hermosa del Foro Social Mundial. Esto es Mestiza, no solo una plataforma de comunicación, sino la constante búsqueda de creación y transformación colectiva, inclusiva y liberadora. Y comenzar el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, en el que el asesinato de los que luchaban por un mundo más libre nos anima a repensar, a valorar lo conseguido y a construir con alegría otra realidad. Y esto que parece ser casual termina siendo causal. En Acá Estamos vas a encontrarte con columnas y aportes de amigos y amigas. La agenda de la cultura comunitaria, autogestiva e independiente que nos atraviesa desde nuestro proyecto. noticias de otros medios comunitarios y mucha música que nos gusta que sea independiente, porque si algo tiene la radio es acostumbrarnos a escuchar otros sonidos, otras voces y justamente otra música, que si Spotify o alguna de estas herramientas no nos lleva por allí, difícilmente la encontremos. Acá estamos en la radio, pero también en los podcasts de nuestra web, en las redes y donde más nos gusta y cuando podamos en los territorios. Si esta cuarentena nos obligó a aislar los cuerpos, nos juntamos, decimos acá estamos y construimos juntos el aire mestizo. Bueno, no serán muy habituales las editoriales, pero nos gustaba que esta primera emisión, programa cero de Acá Estamos, un poco busque encontrar y articular algunas ideas que venimos trabajando. Soy César Baldón y estamos acá todos los viernes de las 20 en Mestiza, la radio comunitaria, alternativa, popular de Junín, funcionando desde los altos de la Casa del Pueblo. Obviamente sabés que estás en mestiza.org.ar, también en las redes como Mestiza Junín. Y en este programa inicial, programa número cero, les decimos, quienes hacemos radio, televisión, cuando es el piloto, pero nos gusta cómo queda y lo ponemos al aire, nos pareció interesante recopilar voces, opiniones, reflexiones en este Día Internacional de los Trabajadores, con distintos referentes y amigos de Junín, de la región, no solamente del ámbito sindical, sino también de distintas actividades que hacen al trabajo y a la creación. Y nos enlazamos telefónicamente también con dos personas que estarán muy, muy seguido en nuestro proyecto, en nuestro programa. Vamos a estar hablando con Celeste Fresedo, puericultora, en esta primera salida. Le vamos a preguntar un poquito de qué se trata esto de la crianza de los más chicos. Y con el Fede Villafañe, un poco artífice de la agenda cultural crota, contándonos un poquito qué es lo que pasa con la cultura independiente en nuestra ciudad. Y estará seguramente casi todas las semanas repasando la movida, que bueno, que en este contexto son movidas virtuales, aisladas desde el hogar, pero que seguramente en el futuro irán encontrando herramientas colectivas. Vías de comunicación, tenemos un Facebook, además de Mestiza Junín, el Facebook Acá Estamos, donde vamos a ir subiendo también las notas y los aportes de las personas que colaboran con este programa. Estamos en Twitter como Mestiza Junín, estamos en Instagram como Mestiza Junín y obviamente decíamos en mestiza.org.ar. Así que si les parece ponemos un poco de música. Este día va a estar un poco emparentado con música relacionada con los trabajadores y las trabajadoras y encontramos por allí una versión muy latinoamericana de la Internacional Socialista. Así que, si les parece, escuchamos y ya arrancamos con este programa piloto, programa cero de Acá Estamos, en Mestiza, en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Todos unidos, viva la intención. día que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará. Volvimos al aire de Mestiza en este 1 de mayo, en este viernes, que todavía no es tan otoñal como pensábamos, que puede ser estos primeros de mayo muy fríos en el clima, muy calientes en los locros, en los eventos, en las reuniones que se realizan por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, pero que bueno, hemos encontrado la vuelta para encontrarnos de otro modo y eso pudo haber sido de distintas maneras. Algunos apelaron a estas nuevas herramientas de videoconferencias. A nosotros nos gustó más pedir reflexiones breves, pero con mucho sentimiento, a compañeros y compañeras que trabajan y militan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Un actor que nos parece interesante traer a la escena es que siempre se arranca por los dirigentes sindicales. Y en un país donde la gran mayoría de la población, una gran mayoría, se encuentra fuera del mercado formal del trabajo, justamente, donde vemos cómo hay que asistir en todos los días en los barrios a aquellas personas cuentapropistas que no tienen un empleo seguro y que vivían del día a día, pensamos quiénes podían ser aquellos actores que justamente trabajan y transforman y generan en el barrio y en las comunidades. Y se nos venía la idea del trabajador y la trabajadora comunitaria, que a veces están en un merendero, a veces están en un centro comunitario, pero muchas veces en una radio, en una sociedad de fomento, en una mutual, una cooperativa, y donde su función justamente es esta, ¿no? La de articular las demandas, las necesidades. Y no solamente llevar un plato de comida que lo necesita, sino ser un motor para la organización de esa comunidad y poder lograr sus derechos. Vemos en muchas experiencias que nos han antecedido a Mestiza un camino a trazar, y ese es el del Culebrón Timbal en Moreno. Y si hay alguien que siempre ha estado trabajando y pensando el rol del trabajador y la trabajadora comunitaria, es Eduardo Balam, que nos traía esta reflexión por el 1 de mayo y el rol de los trabajadores en este escenario tan complejo que nos cuesta atravesar. El recuerdo del 1 de mayo siempre está asociado a un crimen, a un asesinato por parte del poder de un conjunto de compañeros. Y ese martirio, ese dolor, de algún modo forma parte de nuestra identidad como clase. Pero pienso que esa realidad no debería hacernos ocultar otro elemento también esencial, que es que nuestra naturaleza es la de los realizadores y las realizadoras de un mundo libre. Somos trabajadores, realizadores y realizadoras mucho antes de que existieran los patrones, ¿no? El invento de los patrones es un invento cultural y político del triunfo de una idea en nuestra organización social. Pero lo real es que lo que somos es que somos realizadores y realizadoras colectivos de un mundo mejor. Y en ese sentido pienso que podemos celebrar el Día del Trabajador como eso, ¿no? Como el preanuncio

Y hay mucho por seguir. Creemos que la cultura comunitaria es una respuesta posible para alumbrar un mejor futuro. Volvimos y estamos acá en Mestiza, estamos en el aire de este 1 de mayo, programa inicial, acá estamos. Y si hay algo que siempre nos entrelaza y nos sentimos hermanados, hermanadas, es con la música independiente. No casualmente en Junín, la entidad que nuclea a los músicos se llama Trabajadores y Amigos de la Música Independiente, incluyendo esta cuestión de transformar el sonido, los silencios, los efectos en música que obviamente circula y que consumimos y que tiene un valor. Pensando el rol del trabajador de la música, hablamos y le pedimos el testimonio a Gustavo Rodenburg. Él es parte de su gestión masiva, su conjunto, su banda musical, pero además es el referente del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, para la provincia de Buenos Aires. Escuchamos a Gustavo y después pegamos un tema también referente a este 1 de mayo. Muy feliz día del trabajador y la trabajadora para todos, pero bueno, especialmente y muy especialmente para los que nos dedicamos a la música, de alguna u otra forma, componiendo, interpretando, tocando, y también a la gente que trabaja alrededor de los músicos, ¿no? Digo, a todo el ámbito. Acá les habla Gustavo Rodenburg, yo, bueno, soy músico de su gestión masiva y además también actualmente me eligieron para ser coordinador de la región metropolitana del INAMU, y bueno, me invito la gente de Mestiza para enviar un saludo a todos y todas por allá. Y bueno, en este momento difícil que estamos atravesando, donde no podemos trabajar a la manera a la que veníamos haciendo, sino que nos estamos un poco reacomodando y viendo cómo inventar nuevas formas, está bueno saber que vamos a estar siempre ahí, ¿no? Los músicos somos la punta de lanza de una dinámica muy compleja, muy grande que hay, y bueno, nuestro deseo, nuestras ganas de hacer música, nuestro empuje y nuestro trabajo justamente van a reacomodar las cosas y esperemos que sea para mejor. Así que bueno, les mando un abrazo grande y cuídense, quédense en casa, es importante eso también, cuidarnos entre todos y todas, y de a poco vamos a ir encontrando una nueva forma para trabajar, para volver a encontrarnos y que la música de alguna manera vuelva a estar en la calle. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. Es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. con nosotros la patria. Nada más todos seremos el burgués capitalista. Cuenta su sucio dinero, haremos revoluciones. Obreros serán gobierno, juguetes en todos lados. Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Un ámbito que estuvo muy, pero muy vinculado a la construcción de la comunicación comunitaria en los últimos 20 años ha sido la CTA. La Central de los Trabajadores Argentinos se planteaba ya por el 2002 la construcción de un movimiento político, social y cultural, y quién sino los medios comunitarios como herramienta clave, ¿no?, para articular esto que pasa en los territorios. Tuvimos una sorpresa, hoy tempranito por la mañana nos llegaba un saludo de Daniel Catalano, referente de ATE en Capital Federal, de ATE Verde y Blanca. Y pegadito le pedimos también la reflexión a un referente, un dirigente que nos parece que ha encontrado ese camino de la unidad sindical, de articular no solamente lo que construye la CTA, los docentes, los estatales, algunos gremios también del sector privado, sino con la CGT de nuestra ciudad, y que ha sido protagonista, hablo de Mauricio Madrea, de muchas de las epopeyas que hemos dado como trabajadores y trabajadoras para resistir los embates del gobierno de Macri y también plantar bandera en este escenario tan hostil que es el gobierno neoliberal en Junín. Entonces escuchamos al Tanito Catalano y a Mauricio opinando, reflexionando y dando saludos por este 1 de mayo. En este 1 de mayo le quiero mandar un abrazo muy fuerte a través de los compañeros y las compañeras de La Mestiza. Hay que seguir respetando la cuarentena, hay que seguir trabajando desde el Estado para que a nuestro pueblo no le falten los recursos que necesitan para poder sobrevivir. En esta crisis mundial de salud tenemos que estar más unidos que nunca, así que mucha fuerza a seguir resistiendo y nos vemos pronto. Desde acá, los compañeros y las compañeras de ATE Capital, les mandamos un abrazo. Compañeros y compañeras, soy Mauricio Madrea, secretario general de la CTA de los Trabajadores Regional Junín, y en este día particular queremos extender desde nuestra central un afectuoso abrazo, un saludo, un reconocimiento y un agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de la patria que están atravesando en estos días un momento complejo. Sabemos de todos modos que siempre que hemos puesto el país de pie lo hemos hecho a través de las manos y del trabajo de cada compañero. Con lo cual, este mensaje es un mensaje de reconocimiento, de fuerza, para que en este día sepamos, como siempre, pensar los fundamentos para reconstruir nuevamente la patria de la situación compleja en la que estamos viviendo. Desde nuestra CTA mandamos un afectuoso saludo, un abrazo para todos, y que este nuevo Día del Trabajador nos invite a pensar en la reconstrucción de una nueva patria. Un gran abrazo para todos. La crítica situación por la que atraviesa hoy el mundo en términos de una emergencia sanitaria y epidemiológica nos insta y nos convoca a los representantes gremiales y nuestras centrales obreras a pensar cuáles son las complejidades de este momento y también cuáles son las posibles salidas a una situación de crisis muy profunda. Decimos que estamos ante una de las crisis más profundas que ha vivido el capitalismo en el siglo XX y en el siglo XXI, porque la afectación al trabajo ha sido casi en su totalidad, es decir, la matriz completa del mundo del trabajo se ha visto afectada ante esta situación de parate. ¿Qué nos dice esto? En principio volvemos a reivindicar al trabajo como factor de generación de riqueza y fundamentalmente como organizador del tiempo-espacio social. Y esto nos dice que nuestros postulados históricos de defender el trabajo y de apuntalar el salario como elementos fundamentales de la inclusión social siguen siendo una de las banderas predominantes. Y esto toma particular interés en momentos donde la crisis pone en jaque no solo al funcionamiento, digamos, de la matriz productiva de los estados, sino también la propia estabilidad de un sistema social. Hoy asistimos a una situación compleja en donde muchos compañeros están prácticamente desposeídos de sus medios habituales de sostenimiento, y la particularidad es que este contexto de crisis se da en Argentina con la presencia de un gobierno que ha decidido reinstalar una discusión pública interesante sobre el rol que tenemos que cumplir en términos, los sindicatos digo particularmente, pero también la sociedad, en términos de inclusión, de salario, de trabajo y de producción. Por ese motivo, la Argentina de hoy no puede estar exenta de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la defensa de los trabajadores es también una defensa de la vida. Por lo tanto, las políticas que están implementando hoy desde el gobierno nacional y del gobierno provincial, fundamentalmente en términos de cuidado, tienen que ver con cuidar no solamente el trabajo, sino también con cuidar la salud y el bienestar de los argentinos. Pero en segundo lugar, pensar que todos los tipos de políticas compensatorias que hoy están, digamos, siendo gestadas desde el gobierno nacional fundamentalmente, tienen como finalidad poner, digamos, una barrera de contención a esta crítica situación que estamos viviendo. Por eso, en una época de crisis como la que estamos atravesando y después de 4 años donde la Argentina fue fuertemente golpeada por el ímpetu del capitalismo más acérrimo, volvemos a poner sobre la discusión el debate sobre lo público. Nos parece que el marco en el que atravesamos esta pandemia no puede haber sido mejor en términos de políticas públicas, y todas las políticas compensatorias que hoy estamos viendo, digamos, en términos de diseño de política económica y política del trabajo, son sumamente necesarias para coadyuvar a esta situación crítica. Los referentes gremiales tenemos hoy un rol que es sindical, que es de defensa, pero que además es político, porque la reestructuración del nuevo mercado de trabajo va a depender de un conocimiento clave sobre la situación de cada trabajador. Por eso el desafío hoy es atravesar esta situación que sabemos que es temporaria, es volver a afianzar y a reivindicar a este gobierno como un gobierno de defensa de los trabajadores, y es instar a todos los sindicatos y a los compañeros de las distintas representaciones gremiales a pensar el modo en el que vamos a salir juntos de esta crisis. De esta crisis vamos a salir juntos, por supuesto, y poniendo nuevamente al trabajo como un elemento central de nuestras centrales obreras y de nuestras políticas públicas. Para todos los trabajadores en este día tan particular, un fuerte abrazo, un pedido de resistencia y un llamado nuevamente a pensar nuestra nueva construcción de una patria distinta. Un gran abrazo para todos. Estoy en mi estad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento mientras el mundo político. chico a la paternal. Pido suda 3 de febrero, mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Te pusimos un poco de música, un poco de metal. Sabemos que a Mauricio, que estuvo recién en el aire, también a Flavio Boico, otro amigo, otro compañero, son del palo del metal y hemos dicho que en algún momento tenemos que hacer algo en las radios con este género tan querido. Así que pasaba Gil, trabajador de Hermética, la icónica banda argentina de rock pesado. Pero bajamos un poco los sonidos, un poco los decibeles, y estuvimos escuchando, sobre todo esta semana en nuestra radio Mestiza, en el programa La Agenda, algunas reflexiones de pedagogos y de psicólogos sobre lo que está pasando en las casas durante la cuarentena, y un rol importantísimo lo cumplen los docentes, que han tenido que adaptarse sobre la marcha a trabajar con herramientas virtuales, sobre todo en ámbitos donde no estaba la virtualidad, la formación a distancia instalada como una herramienta pedagógica, y todos los días van innovando para que los chicos puedan mantener de alguna manera el vínculo con lo escolar en esta cuarentena, en este aislamiento. Francina Sierra es la referente de SUTEBA en Junín, y le pedimos entonces que nos haga una reflexión sobre el 1 de mayo, y sobre el papel que están jugando los trabajadores y las trabajadoras de la educación en medio de este aislamiento social preventivo y obligatorio que nos obliga el coronavirus. Compañeros, compañeras, desde SUTEBA Junín queremos extender un saludo a todos los trabajadores de la ciudad de Junín, a todos los que día a día construimos y hacemos más fuertes esta ciudad, y sobre todo en este contexto de pandemia y de aislamiento social, donde queda claro que la fuerza del trabajo hace una enorme diferencia y es fundamental, es un pilar fundamental en la sociedad para salir adelante de esta enorme crisis que estamos atravesando. Especialmente quiero saludar a mis compañeros y compañeras trabajadores de la educación, porque sinceramente están haciendo un esfuerzo enorme, están trabajando con un compromiso muy, muy importante para sostener desde cada una de sus casas la escuela pública, pero por sobre todas las cosas el derecho social a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos. Así que para todos ellos un gran abrazo y un gran reconocimiento por parte de nuestra organización sindical y por parte de toda la sociedad. Bueno, saludos a todos, abrazos, nos estamos viendo. Hace aproximadamente un año, en un panel en la Casa del Pueblo, estaban presentes distintos actores de la comunicación y la cultura, pensando cómo una radio comunitaria y popular sumaba y aportaba justamente a la comunicación en Junín. Uno de los invitados que realmente nos interesaba que estén presentes por su aporte, por su lucha, por su concepción del trabajo de la prensa y la comunicación era y es el Beto Carreras,

ya reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche, pena y pena. Rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate si estás, que me muero de hambre en esta esquina. Que no sé de qué sirve haber nacido, me miro las manos rechazadas. Y que no hay trabajo, no hay. ¿Qué le diré a mis hijos al regresar? ¿Qué le diré a mi madre que no da más? El frío del invierno y el frío del gobierno y la esperanza seca de esperar. Chupa tu manecito, el hambre se va. Padre, bájate, tocame el alma, mírame el corazón. Si yo no robé, no asesiné, fui niño, en cambio me golpean y golpean. Bájate si estás, que busco resignación en mí no tengo. Y voy a agarrarme la rabia y voy a afilarla para pegar. Y voy a gritar a sangre en cuello porque no puedo más. Tengo riñones y soy un hombre. Bájate. Están ahí todavía, bueno, nos quedan algunos saludos, algunos mensajes, algunas reflexiones por este 1 de mayo que arrancamos nuestro programa cero justamente con los testimonios de amigos y amigas que queríamos sumar. Uno de ellos es a Héctor Asil, trabajador de la sanidad, dirigente de ATSA, colaborador también de nuestro medio, escritor. Y que obviamente, sin un escenario de pandemia mundial, el foco está puesto en el trabajo de estos justamente de estos agentes de la salud que están tan expuestos y que están poniendo el hombro. Muchas veces los asocian a héroes de este lío que estamos viviendo. Así que escuchamos a Héctor Asil, que nos habla un poquito de cómo viven ellos y ellas, los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, este 1 de mayo. Bueno, este es un 1 de mayo muy especial, que nos encuentra a todos los argentinos y al mundo en una situación realmente que no se esperaba y que nos requiere mucho a todos, a cada uno de nosotros. Tanto a los que, como en el caso de sanidad, tenemos que estar trabajando y, bueno, en la primera línea de combate contra contra el coronavirus, pero también con los que tienen que quedarse en su casa, haciendo cuarentena, cuidándose, cuidando a sus familias, a sus entornos. Y bueno, espero que cuando esto pase, que todavía obviamente es difícil vislumbrar un futuro, pero que si nos sirva de algo es que para que seamos mejores como personas, como sociedad, que aprendamos que a veces damos prioridades equivocadas y que el centro de todo está en el entorno familiar, en los amigos, en tener la solidaridad con el que menos tiene, en acompañarnos mutuamente. Así que bueno, espero que pasen un feliz 1 de mayo, el Día del Trabajador, y bueno, y que el futuro nos encuentre mucho mejor como persona y como sociedad. Un sector de los trabajadores y trabajadoras que están en la agenda, hablamos de la sanidad, pero también son los investigadores, los científicos, que en nuestro país además están articulados, estructurados generalmente a través de instituciones públicas como el CONICET, el INTI, el INTA. Y un amigo ya de la casa, que lo hemos escuchado varias veces, que estuvo presente en los conversatorios del pueblo, es el Chiqui Guevara, investigador, agrónomo, investigador del INTA, recientemente jubilado. Y Chiqui, como te decíamos, entonces, una reflexión, si te parece, sobre este 1 de mayo y cómo la juegan la gente de la ciencia en este escenario. Hola César, ¿cómo te va? Te estaba pensando respecto a esto que me decías del error del científico como compromiso siendo trabajador del Estado. En realidad, yo pienso que el científico es uno más de la sociedad y como tal debe participar en generar conocimiento no para las clases dominantes, sino generar conocimiento para todo el pueblo, porque en definitiva, todos los que estamos formados en las universidades nacionales deberíamos estar formados para eso, para generar algunos conceptos que si uno los encomilla, y le pongo comillas ahora porque no son palabras mías, es desafiar a poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Y también es defender valores en los que se cree y que el precio lo pagamos con cualquier sacrificio. Y también un científico debería tener el conocimiento de la modestia, del desinterés, del altruismo y de la solidaridad y el heroísmo que en estos días, por lo que se está pasando en el mundo, se nombran tanto. Y cierro comillas y creo que ese es el compromiso, ¿no? Es decir, del científico como trabajador del Estado. Finalmente es un trabajador del Estado, es un trabajador más de los trabajadores que tiene responsabilidades distintas y tiene un compromiso mucho mayor, porque entonces tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad siempre nos aportó, permitiendo que nos formáramos en una universidad pública. Y ese debería ser un compromiso cotidiano, que no es casualmente lo que siempre ocurre. Eso es cierto. Este tema de las clases dominantes contra las cuales habría que luchar son las que finalmente por ahí se apropian de ese conocimiento y eso no se debería permitir. Y el tema es que también desde lo científico, y abro otra vez comillas, también se debería trabajar con audacia, inteligencia y realismo. Y entonces no violar principios éticos y tener una convicción profunda de que no existe una fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas que tenemos. Y esto que yo considero que es un compromiso para todos y también entonces para los científicos, y le puse comillas porque son las mismas palabras leídas que pronunció Fidel Castro Ruz, el comandante, el 1 de mayo del año 2000, en la Plaza de la Revolución. Y todo lo que fue encomillado es sencillamente parte del concepto de revolución, que empezaba diciendo que es sentido del momento histórico, y es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas. Y creo que eso también es el compromiso por el cual tienen que trabajar los científicos en el ámbito del Estado, en cuanto a lograr ese tipo de libertad y de igualdad. Yo soy trabajador de ATE, afiliado de ATE, y creo que hay una frase muy importante de ATE que resalta ese tipo de cosas si uno lo contextualiza, que es fortalecer el Estado para liberar la nación. Y creo que es coincidente en muchos aspectos con lo que estaba comentando del concepto de revolución. Y me parece que ese es el compromiso, no hay otro compromiso. Es decir, cualquier compromiso individual no sirve, tiene que ser un compromiso colectivo, tiene que ser logros que impacten en esto que ahora se llama innovación, y que siempre fue innovación, y la innovación todo lo que tiene de distinto es incorporar la pertinencia social del conocimiento y los avances en los distintos tipos de investigaciones que sirvan para todos. Eso es lo que pienso, y creo que sería el compromiso que tendríamos que tener, y donde tendrían que formarse también esa idea en todas las universidades, que no necesariamente, por más que sean públicas, tienen ese tipo de contenido. Y como pienso que todos somos iguales, con responsabilidades distintas, dentro de una sociedad que quiere cambiar de verdad y de fondo, les dejo un poema que está escrito, que me acompañó en una época de recuperación de un gremio donde yo estaba militando, que era Pinta, que era el gremio específico del INTA, y que los que nos albergaron para poder trabajar en la recuperación de ese gremio fueron los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado, allá en el año 86. Y en el escritorio que me tocó trabajar durante mucho tiempo en ATE, en el momento de hasta la recuperación de aquel gremio, había un recorte que estaba extraído de La Voz de los Gráficos, era de autor anónimo y no figura en ningún lado. Y dice así: habrá una vez un hombre que será un trabajador y no tendrá miedos, no seré yo, que recibirá el pan como pago y no como limosna, el pan de cada día, y no tendrá broncas ni vergüenzas, tampoco seré yo. Pero he de ser yo quien con mis miedos, broncas, limosnas y vergüenzas luchará con dignidad por ese hombre que será el trabajador que habrá una vez, porque será mi hijo o el hijo de mi hijo. Y se los dejo para que en todos los primeros de mayo nos acordemos. Un abrazo. Y nos quedaba por allí un audio que nos parecía importante sumar también, porque si hay un partido o un espacio político que históricamente, no solamente en Argentina, en el mundo, ha laburado por los derechos, es el Partido Socialista. Y Julia Sequeira, una amiga de la casa, nos comparte con su voz la declaración, el testimonio de la Casa del Pueblo, del socialismo en el frente de todos, en el marco de este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. En este duro contexto que nos toca atravesar como sociedad, queremos destacar la evidente actualidad que tiene nuestra propuesta política desde los orígenes de nuestra tradición. Solo son viables las comunidades solidarias, las que regulan su economía en un sentido de justicia social, las que comprenden a la salud, a la educación y el acceso al trabajo formal como derechos fundamentales. En definitiva, quienes forjan el paradigma del buen vivir donde nos realicemos, hombres y mujeres, de manera colectiva, en un convivir armónico y sostenible con el ambiente, el desarrollo y los lazos sociales. Hemos evidenciado con esta lamentable pandemia que son los trabajadores y las trabajadoras quienes generan la riqueza y prosperidad de las naciones, y no el capital financiero que vemos especular con la muerte. Ya no hay lugar para las teorías individualistas que han desmantelado los sistemas solidarios estatales. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los trabajadores y trabajadoras que sostienen la economía, aún peleando por derechos consagrados, con quienes perdieron su trabajo durante los últimos 4 años de neoliberalismo, quienes están en la informalidad, padeciendo sus arbitrariedades, los y las que trabajan en la economía social y popular, aquellos que tienen un oficio o profesión y están en este parate luchando cada día, pymes, pequeños comercios, en especial a los trabajadores y trabajadoras de la salud y la educación. Aquellos con quienes hay hoy deudas impostergables, como los precarizados, quienes trabajan desde sus casas o quienes lo hacen a través de aplicaciones. Con las mujeres que sufren la brecha salarial, que realizan tareas de cuidado no reconocidas. Tenemos la certeza de que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner están a la altura de la historia. Trabajaremos codo a codo para aportar a reconstruir la ciudad, la provincia y la nación. Trabajadores y trabajadoras de pie. Socialistas en el Frente Todos, Junín Bicentenario, Asociación Civil Casa del Pueblo. Cruces en los días y parece poco, me estoy volviendo loco de solo pensar que no hay peor cárcel que la de uno mismo y el brutal abismo esta soledad. Pasan mil historias en un solo segundo. No da vuelta el mundo ni quiere cambiar. Vivimos soñando cosas pasajeras, alimentando la fiera de esta ingenuidad. Pasará. Brillo de mar, quise escapar, solo encontré paredes de sal. Tanto correr para seguir en el mismo laberinto. Me estoy volviendo loco de solo pensar que no hay peor cárcel que la de uno mismo y el brutal abismo esta soledad. Ay, pasará, pasará, pasará, pasará. Los consejos y reflexiones que tenemos que conocer para un desarrollo integral de nuestras hijas e hijos en la voz de la puericultora Celeste Fresedo. En Acá Estamos, la crianza es un tema de todos. Escuchamos la cortina de presentación y sí, vamos a trabajar en Acá Estamos con el tema de puericultura. Una palabra que por ahí parece extraña, pero que tiene que ver con cuestiones que son muy, muy sencillas, muy cotidianas, muy del quehacer de la familia, de la crianza, de los chicos, del rol de las madres y los padres con los más pequeños, las más pequeñas. Y que muchas veces el trabajo o la falta de atención o la misma cultura nos va alejando de cuestiones que serían básicas para todos y todas. Y bueno, conociendo a Celeste Fresedo, que es especialista en la temática, que da charlas, capacitaciones, nos parecía interesante sumarla al staff de columnistas de Acá Estamos. Y lo primero, antes de que empiece con sus columnas, nos parecía interesante que la gente que está del otro lado la conozca, así que primero saludarte, Celeste. Hola, bueno, muchas gracias. Contanos un poquito, ¿cómo fue esto de empezar a meterte en la puericultura? Y contanos de qué se trata la puericultura. Bueno, primero, antes que todo, gracias por convocarme como columnista de estos temas que son importantísimos en la actualidad. En este presente donde las maternidades van cambiando y las familias y el discurso de una crianza está totalmente modificada a lo que hemos conocido nosotros antes, ¿no? Bueno, la puericultura existe hace muchos años, es viejísimo, es más, podemos considerarlo que viene en medio a la par a lo que es una doula, que los egipcios se acompañaban en eso, imagínate, estamos hablando de cosas muchísimo más lejanas de lo que creemos. Apareció esto de ser puericultora primeramente porque fui madre hace 10 años atrás y con una inquietud de donar mi leche. Bueno, conozco todo un mundo de bancos de leche, de puericultoras y de especialistas y asesoras en lactancia que me interesó muchísimo y desde la empatía hacia otras mujeres nace mi labor, ¿no? Que después se fue transformando en un trabajo y en una profesión. Gracias a la Universidad de 3 de Febrero, la UNTREF, en donde pude estudiar mi diplomatura, solo 16 alumnas somos diplomadas en todo el país y en esas 16 ingresé yo, así que más que feliz porque fue al ciclo cerrado, donde tuve profesores alucinantes, generadores de la ley de banco de leche. Bueno, la verdad que la experiencia como formación no puedo dejar de agradecer. Bien, tiraste ahí muchos temas que sí, que seguro van a ser parte de las columnas. Y tiraste ahí también esto, fui conociendo muchas mujeres, pero por lo que te hemos escuchado y visto en las redes, no es solamente un tema de mujeres, ¿no? La puericultura. Contá un poquito más. ¿Qué rol le cabe a los varones realidad, también a las nuevas formas de familia que tenemos hoy en la actualidad, que no solamente es la tradicional? Exactamente, de eso estoy trabajando muchísimo, porque obviamente que esto va modificando, como va modificando la apertura del ser humano. Pero en realidad tiene que ver con el equipo familiar que haya dentro de la casa, ya sea el varón, ya sea una abuela, ya sea un tío, tías, hermanos. El equipo que haya en la casa, ese equipo familiar va a conformar esa crianza de ese bebé y ese niño, ¿no? Y le va a ser la apoyatura de esa mujer, fundamentalmente. Generalmente y estadísticamente encontramos un varón, ¿no? Como acompañamiento de esa mujer, pero de lo cual tiene que estar muy comprometido porque le compete tanto a él como tanto a esa madre como a él, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que es parte de esa formación de un ser, que es el niño y ese bebé. Después hay 10.000 modificaciones, esto que yo te cuento, lo familiar, la diversidad de lo que significa familia adentro de una casa, es totalmente diferente a la, al otro, ¿no? A las otras casas. Siempre digo que en esto que es la puericultura no hay estadística, no hay estadística de qué tipo de niño, de qué tipo de embarazo, qué tipo de parte, qué tipo de familia vamos a tener. Entonces, son casos particulares, siempre, siempre. Así que bueno. Bueno, y obviamente solamente nos estarás contando cosas que hay en Junín, nos estarás dando consejos, nos estarás dando algunas recomendaciones. Adelantanos algunos temas que por ahí estemos en los próximos programas escuchando y aprendiendo con vos. Bueno, principalmente yo quería comentar de esto que estamos atravesando como mundo, como planeta, como sociedad, como ciudad, que es el coronavirus, ¿sí? Y no quiero ponerme a presentar de qué se trata la lactancia materna como solo lactancia, sino que nos está atravesando un tema importantísimo, que es el coronavirus y cómo nos tenemos que proteger y cómo tienen que protegerse las madres lactantes. Eso principalmente, que es lo que nos está convocando hoy. Y después, los temas próximos van a ser ese niño por llegar, así que qué me está pasando a mí como embarazada y qué va a pasar en ese minuto en donde empieza y se produce el nacimiento y todo lo que conlleva en esas primeras 24 horas. Buenísimo. Y bueno, entonces para cerrar, por las dudas que alguien quiera ir chusmeando, metiéndose, sí. Tenés página, Facebook, hemos visto eso, recordalas, sí. Así después te etiquetamos en las redes. Bueno, por Facebook tengo un grupo que formé yo hace unos 9 años atrás, que se llama Lactancia Materna Junín, y tengo una página que es Puericultora Celeste Fresedo, donde ahí pueden ver información que subo continuamente y pueden comunicarse conmigo. Y por Instagram, Celeste Fresedo Puericultora, que me pasa exactamente lo mismo y me pueden encontrar. Y está mi número de teléfono también, lo que necesitan. Muy bien. Bueno, entonces te agradecemos por, bueno, primera salida en Acá Estamos. Ya sos, muchas gracias. Has estado bastante mestiza, así que la gente, mucha de la audiencia te conoce, con distintos roles que no mencionaremos hoy. Sí. Pero bueno. No, porque la gente se confunde, se nos confunde y aparte tenemos con un muchacho, con Huguito, su bloque musical, que bueno, por ahí apareces con otro seudónimo, me comenta. Sí, sí, capaz que aparezco ahí camuflada. Pero bueno, te agradecemos que te sumes y bueno, será hasta la próxima cuando hablemos un poco de esto de qué se hace con la lactancia en épocas de coronavirus. Exactamente, que seas. Bueno, muchas gracias. Dale. Hasta luego. Bueno, listo, cortamos. Después lo edito. Dale. Adiós. Chau, pásalo bien el cumple. Gracias, igualmente. Erosiona con el viento, como una montaña de polvo expuesta a un gran huracán, que con su furia irreverente anticipa su deceso, y esta fácil se convence y se dispersa sin actuar. A veces siento que un oscuro pasajero llevo dentro, que no me deja describirlo, pero se hace notar, y creo que todos lo tienen latente en el pensamiento, y no es que me enorgullezca, solo me dejo llevar. Y resuelva la cruzada, al fin te pudiste conquistar, y volátil la esperanza, uno se cansa de siempre intentar lo que no va a lograr. Un río no se puede estancar. Agenda Cultural Crota, este emprendimiento de difusión, de divulgación de la cultura independiente, autogestiva, comunitaria de Junín y la región, pero también de los emprendimientos que apuestan a que esta cultura se difunda y transite en los espacios de Junín, los espacios públicos, los espacios también comunitarios y muchos también emprendimientos privados que apuestan a que artistas locales se vinculen con el público. Y uno de los emprendedores que han tenido esta idea de la agenda es Federico Villafañe. Lo habrán escuchado varias veces en Mestiza, en programas o como columnista. Él es uno también de los fundadores de este proyecto, pero particularmente con Crota tuvo bastante que ver con la iniciativa y pensamos que Acá Estamos podía ir sumando la versión radiofónica de esta agenda que bueno, que la conocen por su versión en papel y su espacio en la web. Así que primero y ante todo, Fede, saludarte y darte la bienvenida a Acá Estamos. Bueno, César, muchas gracias. ¿Cómo anda toda la radio escucha? Bueno, desde acá un poco la idea era empezar a aportar una columna crota, unos aportes, siempre que se pueda, y bueno, también intentando generar contenido para lo que se viene, para esta propuesta interesante y colectiva de Acá Estamos, ¿no? Sí, y algo que estamos haciendo con los columnistas que se van sumando al programa, en la primera columna también presentarse con la gente, con quien está del otro lado, que a veces no está solamente en la radio, sino que se engancha después por el podcast que subimos a la web y a las redes sociales. No es casual, digo, tu vínculo con Mestiza y tu idea de pensar colectivamente una agenda cultural. Digo, hay un camino que has recorrido que ya está bueno compartirlo con la gente que está del otro lado, ¿no? Vos, digamos, ya sea desde el mundo de la comunicación, de la itinerancia, contanos un poquito cómo fue tu devenir hasta llegar acá a Junín y meterte en Mestiza. Bueno, primero decir principalmente que Crota nace del riñón de Mestiza, mismo literalmente porque nace de una reunión ahí en la querida Casa del Pueblo y tirando ideas al estilo de lluvia de ideas, es que sale la propuesta de generar un formato que nuclee todas las actividades culturales en un soporte, en algún tipo de soporte. Después fue tomando diferentes materialidades, ¿no? Hasta lo que llegó hoy, a lo que es hoy en día, digamos, fue mutando. Pero bueno, un poco esto tiene que ver con las experiencias que fui viendo en el camino. Vos hablabas un poco de eso, viene de participaciones en el sur, en la comarca andina del Paralelo 42, yo viví 5 años allá y he participado de algunos informes de Radio Ala, de Radio La Negra, de Pueblo TV. Bueno, participé más activamente en lo que fue la formación de Radio Fogón en El Hoyo. Y bueno, cuando volví a Junín, como todo inicio, ¿no? Uno está como recuperando los contactos, viendo qué es lo que gusta, lo que no gusta. Y en ese camino de ir recopilando, bueno, me crucé con vos, César, y bueno, fundamental, me acuerdo todavía dónde fue, no sé si vos te acordás. Sí, si no me equivoco, fue en una feria de economía social que organiza Juan Arzurduy junto al INTA, con un amigo, un conocido en común, que es Martín Zunino. Si no me equivoco, fue ahí, que nos presentó, dijo, estos dos se tienen que cruzar, dijo. Totalmente, fue así, tal cual. Sí, me acuerdo que me hizo probar el jugo kéfir, Martín, después de esto. Bien, el kéfir. Sí. Pero bueno, lo que hablamos fue justamente eso, ¿no? Que había mucha movida en Junín, mucha movida cultural, y también mucha movida cultural, podríamos decir, en espacios de organizaciones o colectivos comunitarios, que cada uno tenía como desperdigado su difusión y su comunicación. Sí, sí, César. Eso es algo que venimos tratando hace tiempo, que es un poco ambicioso también, ¿no? Hay que ser ahí un poco sinceros también. Pero la idea era esa, intentar darle un orden, darle un acompañamiento. Cuando hablamos de un plurimedio comunitario popular, se trata también de esto, de generar vínculos y expresiones organizativas que se acompañen, ¿no? Y Mestiza viene un poco a hacer ese soporte. Bien, bien. Y justo, digamos, veníamos, Crota tuvo todo un año, digamos, una revista impresa, que está bueno que la gente conozca, y se hizo un parate en el verano, porque si bien hay actividad cultural en Junín, hubo mucha actividad de juninenses que fueron hacia la costa, otros lugares, y entonces la agenda de acá se desdibujó un poco. Y cuando íbamos a arrancar, pasaron cosas, dirían gobiernos que mejor no recordar, y tuvimos que, de alguna manera, rearmar el camino, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso que decías vos me parece muy importante, César, porque llegamos alrededor de un año, no sé exactamente bien, pero ya recopilaremos la fecha exacta para celebrar cuando se pueda, que veníamos sosteniendo lo que es la agenda cultural crota impresa, que no es poca cosa el desafío en el que nos metimos, porque sostener una agenda sostener una agenda que primero quiera ordenar y después vincule las distintas organizaciones y expresiones culturales y finalmente pasa a ser impresa, que era como el desafío, porque digitalmente es más sencillo, pero hay que decirlo que el formato impreso lleva mucho laburo, muchísimo laburo, y lo hemos podido sostener a lo largo de este alrededor de año, digo, y que bueno, que cerca del verano, como mencionaste, costó un poco más. Pero bueno, cabe destacar eso, que la versión impresa es una versión muy interesante, siempre con contenido, con dos entrevistas, una cultural y una acerca de lo que significa el sector de emprendedores de Junín. Y bueno, hoy por hoy nos toca quedarnos en casa, tener esta comunicación a través de las redes. Y el desafío de Crota, como venimos charlando en reuniones, es bueno, ¿vale la pena sostener a Crota? Y la conclusión siempre es, sí, Crota tiene que seguir existiendo, y bueno, y ahora se vienen como nuevas etapas que tienen más que ver con entrevistas y publicaciones de artistas locales y de la zona, y siempre tratando de mover un poco lo que no mueven los medios hegemónicos, ¿no? Se trata de eso también, que por eso es tan hermanada mestiza, a lo que no garpa o a lo que no tiene cierto brillo de entertainment, ¿viste? Bueno, nosotros vamos para ese lado. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que lo que cuesta ya a veces un artista preparar todo su trabajo, su show, y además la difusión en algo que quizás no es su especialidad, y qué mejor que un proyecto que se ponga al servicio de eso. Bueno, contanos para ir cerrando, que también seguramente condimentaremos con algo de música al cierre, ¿por dónde va a ir entonces las próximas salidas, las próximas columnas, cuál es la propuesta que va a encontrarse primero en este segmento Croto en Acá Estamos, y quizás con algo de suerte un futuro programa cuando se normalice un poco la situación en nuestra ciudad y el país? Bueno, un poco lo que viene a aportar Crota Acá Estamos sería una columna que tenga que ver con las cuestiones y las experiencias organizativas, básicamente, ¿no? Vamos a ir recorriendo semanalmente algo que tenga que ver con lo que sucede en la semana, y si lo que sucede en la semana no está muy relacionado o no impacta tanto desde lo que signifique para nosotros el espíritu comunitario o popular, nada, experiencias sobran y podremos ir aportando desde ahí. Así que bueno, la primera columna se viene bastante rica, con muchos testimonios de gente que se compromete con lo que dice y con lo que hace. Así que desde ahí estamos manija de escuchar este primer segmento, este primer programa. Bien, bien, y que seguro también trataremos de reflejarlo en las redes. Recordamos, es mestiza.org/trota, si uno entra ahí tiene como un segmento especializado y además estamos en las redes también, ¿no? Así es, Crota Agenda Cultural. Y aparece ahí en Instagram, en Facebook. Ahí vi que en Twitter algunos han publicado con el hashtag Agenda Crota, así que bueno, se va encontrando. Y la verdad que el otro día que salieron tanto, bueno, Valentina que se sumó al equipo, está bueno ahí también valorizar el trabajo de la compañera, ahora se me fue el nombre, que arrancó con el diseño. Sí, Valen de Dios. Valen de Dios. Me acordaba también de Josefina, que fue quien arrancó con nosotros la idea del diseño gráfico, y Valen, que se sumó en noviembre del año pasado y que tomó muy rápido la propuesta y que hoy casi nos va marcando el ritmo, ¿no? Con las comunicaciones que se dieron el otro día y que ha sido un aporte interesante para pensar también una identidad cultural juninense. Hay que leer esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y transformamos rápidamente una imagen para redes sociales. Es un saber que es interesante que lo tengamos en el equipo. Sí, sí, es fundamental y bueno, tiene que ver con este tipo de acompañamientos que decimos desde Crota, que mencionabas vos, que a veces el músico o el pintor, la pintora, no tiene ganas de hacer la difusión y bueno, y para eso podemos contar con Agenda Cultural Crota y con el Plurimedio Mestizo. Perfecto. Fede, bueno, te agradecemos tu tiempo. Te esperamos ya en la próxima con la columna y bueno, esperemos que avance esto, que continúe y que también en relación a la situación que estamos pasando, el arte y la cultura va a ser sobre todo lo que tiene que ver con la industria cultural va a ser la que más va a costar que arranque, ¿no? Por lo que vamos escuchando van a ir priorizando otras actividades. Entonces va a ser interesante la innovación, el acompañamiento, el estar atento a qué pasa con todos los artistas independientes, emergentes, populares, que muchas veces viven del día a día y que la situación no va a ser sencilla en los próximos meses. No, no, César, vemos un panorama bastante complicado en el día a día y como venimos hablando, tenemos que ser muy pacientes y cabeza fría porque se viene, lo que se viene no puede ser que no sea muy bueno. Bueno, pero sí va a ser muy buena la columna, así que esperamos con ansias tu próxima salida. Gracias por sumarte, acá estamos. Buenísimo, César, abrazo para todos y todas. Llegamos hasta el final de esta primera emisión, programa cero, de acá estamos, versión cuarentena. Vamos a estar todos los viernes a las 20 horas, vamos a estar repitiendo el sábado tempranito. Vamos a tener muchas columnas, muchos aportes, mucha música. Espero que les haya gustado, que se sumen a la propuesta, que nos compartan, que nos discutan y que caminemos juntos. Será hasta el próximo viernes. Un abrazo muy grande. y la seguimos acá en Mestiza.